verte pasar más allá, que tu vida empiece a crecer, tendría que alcanzar la sonrisa en el sabor de tu boca y no dejar de sentir que a mi sangre no la paran de llamar. Oh, el ruido que te asorda no es más que la pena que te ahoga, es menos que música que invita y no te deja sin saltar. Mister Music, Dios en mi alma baila. Mister Music, puede elevarlos a ellos también, también como a mí. Mister Music, Mister Music. Más que dejarte pasar más allá, en que tu vida empiece a crecer, tendría que alcanzar la sonrisa en el sabor de tu boca y no dejar de sentir que a mi sangre no la paran de llamar. El ruido que te asorda no es más que la pena que te ahoga, es menos que la música que invita y no te deja sin saltar. Oh, Mister Music, Dios en mi alma baila. Mister Music, puede elevarlos a ellos también, también como a mí. Mister Music, Mister Music. Oh, sorda no es más que la pena que te ahogas, menos que la música que invita y no te deja sin saltar. Oh, Mister Music, Dios en mi alma baila. Mister Music, puede elevarlos a ellos también, también como a mí. Mister Music, Mister Music. Muchísimas gracias. Chao.